Porque nos dicen, es que hay mucha deuda porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hay mucha deuda porque el Estado es despilfarrador. Hay mucha deuda. Oiga, ¿y no será que hay mucha deuda porque el negocio de los más poderosos del universo consiste en multiplicar la deuda para ganar más dinero? Y que obligan e imponen a los gobiernos políticas que obligan a la gente a endeudarse. A lo mejor, para frenar la deuda, eso lo hablaré al final, lo que hace falta es controlar un poquito a esos que están, o mucho, a esos que están generando deuda como negocio. La deuda es un negocio. Bien. Como la deuda es un negocio, los bancos, a partir de 2001, como siempre, pero muy particularmente cuando los tipos de interés son más bajos, porque claro, si los tipos de interés fueran el 20%, con unos pocos créditos, los bancos ganan mucho. Si los tipos de interés son muy bajos, para ganar mucho, los bancos tienen que dar muchos créditos. Como si el café es más barato, pues el de la cafetería, si quiere ganar más dinero, tiene que vender muchos cafés. Si el café es muy caro, con que venda unos pocos, ya gana lo mismo de dinero. Pues eso hizo que los bancos multiplicaran la oferta de crédito. Y se hicieron millones de créditos. Pero hay una segunda cuestión que tampoco la gente suele saber. Muchos de ustedes seguramente tengan una hipoteca. ¿Qué pasa cuando alguien se hace una hipoteca? Pues que primero va al banco, se autoriza, se va un día al notario a firmar un papel, que es un contrato, delante del notario con el vendedor del piso, y cuando se termina la sesión, pues se va uno a su casa con el contrato, lo mete en un cajón. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿dónde estará el puñetero contrato? Y ese contrato ahí se queda. Y ustedes luego religiosamente van pagando cada mes la cuota de la hipoteca. 20, 30, y ahora hay mucha gente que hasta 50 años. El banco hace igual, se lleva el contrato. Lo que pasa es que, claro, el banco no tiene uno. El banco tiene miles de hipotecas. Normalmente los bancos tradicionalmente mantenían esos contratos también en un cajón, y mensualmente recibían la cuota, y ese era el negocio del banco, cobrar la devolución tranquilamente de los contratos, la cuota mensual. Pero como tenían tal necesidad y ganas de ofrecer contratos, pues resultó que se iban quedando sin liquidez. Y de hecho hay normas internacionales que establecían que los bancos pueden dar hipotecas, créditos, hasta un porcentaje de su capital. Ya lo habían tocado. ¿Se iban a quedar sin ganar más dinero? No saben, eso es como el que va en bicicleta, te paras, te caes. ¿Qué hicieron? Pues también le dieron a la imaginación, inventaron, en realidad no inventaron, porque ya se hacían otros sitios, pero aplicaron al negocio bancario una cosa que los economistas llamamos titulización, que consiste más o menos, lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que se entienda, en lo siguiente. El banco tiene un contrato, miles de contratos en sus cajas, en su balance, por el precio que fuera. Un contrato que le dio a un señor por 1 millón de euros, que le da de rentabilidad la cuota mensual de ese contrato. ¿Qué se le ocurre al banco? Dice el banco, si yo este contrato se lo vendo a otro, me da dinero líquido. Entonces, en lugar de tener el contrato ahí parado, que no me da nada más que la cuota, con el dinero líquido a lo mejor doy 5 o 6 hipotecas más. Tituliza el banco. ¿A quién se lo vende? Pues el banco, los bancos americanos dijeron, bueno, yo soy el Banco Torres. La verdad es que no creo que sea nunca ese ejemplo, pero bueno. Yo soy el Banco Torres, pues ahora creo el fondo de inversión Torres B. Era yo, pero con otra forma jurídica. Entonces, el fondo de inversión Torres B va a los mercados internacionales, pide no sé cuántos miles de euros, tengo liquidez, y el fondo de inversión Torres B le compra al Banco Torres el contrato. Y el contrato, que a lo mejor era un contrato al 3%, yo lo puedo vender y le doy una rentabilidad del 5 o del 6. Se preguntará, ¿y cómo podía dar una rentabilidad del 5 o 6? Muy fácil. Porque si yo vendo un contrato de 1 millón y voy a recibir liquidez que me va a permitir dar 5 hipotecas más, lógicamente, con esas 5 hipotecas más, voy a ganar más del 3% que me está dando esta hipoteca. y lo vendo al 6. Claro, comprar una hipoteca que está al 3, al 6%, es un negocio tirado. ¿Quién se va a negar a eso? Yo a esto le pongo otro nombre. En lugar de contrato de hipoteca de Pepito López, pues se llama el nombre que sea. No voy a complicarme ahora con los nombres que inventaron. Y lo venden en el mercado. Y la gente que lo compra, a su vez, pues luego lo puede vender. O puede hacer un seguro sobre eso. O puede hacer cualquier otras operaciones. Esos son lo que se llaman los productos derivados. Derivados porque de un contrato de un señor o una familia que se compró un piso en Virginia, en Estados Unidos, se van derivando, se van generando nuevos productos financieros cada vez más complejos, porque eso depende de la imaginación y de la ingeniería, lo que llamamos la ingeniería financiera de los fondos de inversión, que le van dando otro nombre, otro nombre, otro nombre, que al final nadie sabe ni cómo se llama, ni dónde está, ni inicialmente qué había detrás. Pero cuya rentabilidad depende de que el contrato inicial es al 3%, y vete a saber por dónde va esto cuando resulta que lo suscribe una pensionista de Villacarrillo que tenía un seguro de vida que le dieron 6.000 euros y el de la sucursal le dice, mira, pues tengo ahora unos productos financieros que es el 7%. ¿Y eso qué es? ¿Te da el 7%? Ah, pues venga, y lo firmo. Muchas veces ni le explicaba eso. Y así por todo el mundo millones y millones de hipotecas. La cosa iba magnífico porque todo el mundo ganaba dinero. ¿Pero qué ocurrió? Pues que llegó un momento en que se trunca el negocio, la burbuja estalla y se viene abajo. La familia, por ejemplo, que tenía que estar pagando mensualmente ese contrato, deja de pagar. Porque en Estados Unidos, además, la ley hipotecaria es diferente a la nuestra y allí una persona que pues, se queda en paro o lo que sea, va al banco y le dice, oiga, ¿usted se acuerda de la hipoteca que me dio para un piso, un chalet allí? Sí. Pues mire usted, aquí están las llaves que no voy a seguir pagando. Eso luego trae unas consecuencias tremendas, pero deja de pagar. Entonces, es muy fácil de entender. Si esta hipoteca inicial, vamos a poner un caso extremo. Un caso extremo. Un promotor inmobiliario pide 1.000.000 de euros a un banco. No hace nada. Se le viene abajo el negocio. Cuando el banco le da 1.000.000 de euros a ese promotor, el banco en su balance dice, yo tengo un derecho frente a ese promotor de 1.000.000. O sea, es como, su balance es, lo llamamos un activo, ¿no? Una cosa, algo positivo. Pero ahora resulta que ese tipo, por lo que sea, se le viene abajo el negocio. Y no da ni un euro, nada, nada de nada. Es un caso extremo para que se vea más fácil. Entonces, el banco en el balance, ¿qué debe seguir poniendo? ¿1.000.000? No, porque ya no vale nada. Si es que no va a cobrar ni un euro de este préstamo. Su derecho a cobrar 1.000.000 es nada, por lo tanto en el balance tendría que poner 0. Claro, si tiene millones de hipotecas y han dejado de valer, unos pasan a 0, otros a la mitad, a la tercera parte, a la cantidad que sea, lo que ocurre con el balance que estaba superinflado del banco es que se viene abajo, se descapitaliza. En unas proporciones difíciles, es muy difícil darse cuenta de hasta qué punto eso era ingente. Uno de los bancos que nacionalizaron en Inglaterra, por ejemplo, tenía 7.000.000 de capital. 7.000.000 de capital. Pues en productos basura, en contratos de estos, tenía 27.000 millones. O sea, imagínese usted, cualquiera de ustedes, que con 7 euros de capital tenga 27.000 en lo que se ha metido ahí, ¿no? Para que vean la proporción tan desmesurada de los negocios que se hicieron. Claro, cuando eso ocurrió y los bancos vieron que su capital, ¡pof!, se venía abajo, porque lo que tenían era lo que luego se llaman hipotecas basura, de momento lo que hicieron fue desconfiar del otro. Si yo estoy hasta aquí, ¿hasta dónde estará el otro? Cierran el grifo del crédito. Inmediatamente se ponen en marcha. Una de las primeras medidas que se tomó en la Unión Europea fue que la patronal bancaria se colocó en Bruselas y consiguió, no le costó mucho trabajo, que la Unión Europea aceptara, adoptara un cambio legal para que los bancos pudieran seguir anotando en sus balances los activos, o sea, los contratos que tenían, no a su valor de mercado, ahora a cero o cero o al 7% o a lo que sea, sino a su valor, al precio de adquisición, a un millón. Por eso los bancos de toda Europa y también los de España, en estos momentos parece que están bien, pero no es verdad, porque tienen manipuladas. Hay un catedrático de contabilidad de Barcelona, Oriol Amat, que dice una pequeña mentira. Hombre, pequeña, la mentira ha hecho que los balances de los bancos estén manipulados, sean falsos. Por eso ocurre muchas veces que dicen, hacen una prueba de estrés y todo bien, perfecto. El mejor banco del mundo a los 3 meses, quebrado. Cierran el grifo del crédito. ¿Y qué ocurre? Pues que los bancos dejan de prestarse entre ellos y dejan de prestar a la economía. Y la consecuencia, tampoco hace falta ser premio Nobel de economía. Todo el mundo sabe que sin financiación, sin crédito, las empresas no funcionan. Pueden aguantar 2, 3, 4, 5, 6 meses, salvo las grandes empresas, las grandes multinacionales, que tienen liquidez propia y no necesitan de la financiación externa. A ellas esto prácticamente no les fue. Pero a pequeñas y medianas empresas, que ayer yo decía que son las que crean el 90% del empleo, pues antes o después se vienen abajo porque no tenían crédito. Ese fue el primer impacto. Y claro, cuando se viene abajo el crédito, se cierran empresas, aumenta el paro, la actividad económica tuvo una caída impresionante. Reacción de las autoridades, pues, en principio, si alguno recuerda, decía, no, esto es una cosa hipotecaria de Estados Unidos, cuando ya se vio que no, esto es un problema de liquidez. Veíamos, abríamos el telediario, el Banco Central Europeo inyecta 300.000 millones en la banca europea, 800.000, 900.000, solamente para que vean una cosa, una anécdota. Cuando yo escribí el libro La crisis de las hipotecas basura, porque se ha caído todo y no se ha hundido nada, calculamos, con Alberto Garzón, tratamos de calcular cuánto se había gastado en el rescate de los bancos. Era difícil porque había estimaciones muy diferentes. Digámoslo así, que la más baja era de unos 4 billones de dólares y la más alta de unos 12. En el libro decimos, bueno, pues entre 4, que nos parece muy poco, y 12, que es lo más realista. El verano pasado, en agosto, que todavía uno de internet y esto, pues en la prensa extranjera, que no en la española, y de una manera muy marginal, se informa que un congresista de Estados Unidos que había pedido una auditoría de la Reserva Federal había conseguido, con mucho enfrentamiento, que se hiciera la auditoría. Y esa auditoría descubrió que la Reserva Federal, en secreto, había dado a los grandes bancos y empresas internacionales, entre ellas, por cierto, al Banco de Bilbao y al Banco de Santander, 31.000 millones le dio al Banco de Santander, 16 billones de dólares en secreto a los bancos. O sea, la estimación más grande que se hacía, digamos, oficialmente era de 12 billones. Y de una tacada, la Reserva Federal en secreto había dado 16 billones. Eso da idea de hasta qué punto la ayuda, entre comillas, que le dieron a los bancos fue increíble. ¿Qué pasó? Pues lo que muchos decíamos, denle ustedes todo lo que le den, que no se va a resolver. Porque es como cuando echas agua en un cesto, que el agua no se queda, se viene abajo. Y efectivamente, los bancos, a pesar de haber recibido 30 o 40 billones de dólares, muy posiblemente, según algunas estimaciones, no siguen, o sea, siguen sin dar crédito ni a las empresas ni a los consumidores. Cuando la situación se hizo gravísima, el G20 se reúne y dice, hay que frenar eso, hay que acabar, decía el comunicado de Londres, hay que acabar con la irresponsabilidad. Veíamos en los titulares, el final del secreto bancario, el final de los paraísos fiscales, vamos hacia una economía verde, una nueva etapa, claro, un nuevo capitalismo. Y hacen unos planes de apoyo a las economías que es verdad que lograron evitar una debacle inmensa, pero fueron insuficientes y además se cortaron pronto. Con lo cual las economías que empezaron un poquito, recuerdan lo de los brotes verdes, a respirar un poco, enseguida se volvieron a venir abajo. Y en ese momento aparece un nuevo problema, porque claro, los gobiernos tuvieron que hacer mucho esfuerzo, hicieron un gran gasto para salvar a los bancos, que consiguieron, por su poder político, convencer a los gobiernos de que aquí había que salvarlos. Una vez